24/7. Podcast de noticias. El tiempo este sábado en Durazno. Varias aplicaciones pronostican una temperatura máxima de 11 grados y una mínima por debajo del cero. La Intendencia confirmó que debido a la realización de las elecciones internas del domingo, la Feria Franca se llevará a cabo este sábado. El mercado funcionará en el horario habitual de 7 a 14:30. Sobre el espacio que ocuparán los vendedores, la fuente indicó lo siguiente. Los puestos serán colocados como siempre en las inmediaciones de la Terminal Rodó, por Fray Generoso Pérez, hacia la avenida Jacinto Apolo. Podcast de noticias. Para quienes están pensando en las vacaciones julianas, el lunes 1 de julio reabre sus puertas el Bioparque Washington Rodríguez Piquinela. El paseo estará abierto al público desde el lunes 1 al domingo 7 de julio en el horario de 11 a 17:30. La entrada, que cuesta 90 pesos, beneficiará a instituciones del departamento. 24/7. Quedó habilitado este jueves a la hora 16 el pasaje subterráneo por y hacia la ruta 14 en la calle Zorrilla de San Martín, así como la circulación por rotonda La Peirade. Personal de la División Tránsito de la Intendencia trabajó en el área ante el numeroso pasaje de vehículos que se constató en las primeras horas de habilitación del tramo. Se espera que ahora se descongestione el flujo vial en la zona al oeste de la ciudad de Durazno. La esperada habilitación contó con la presencia del intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín, el director de obras interino, Raúl Rosano, y personal de la empresa que ejecutó el proyecto, que forma parte del emprendimiento ferroviario más importante de los últimos años. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.